permite llegar donde quieres ir. Delta Comercial, la garantía de tu inversión. Te saca la resaca. Lo mejor que puedes tomar después de tomar. Te saca, un producto Alfa. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules, la famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. La Sirena, más de una emoción, presenta. Actualízate en CDN Radio. El ex Grandes Ligas, Melvin Mora, estará saliendo de su retiro para reforzar a los Ambulleros de Santiago en la Liga de Verano de República Dominicana. Dicho pacto fue confirmado por el propio jugador y expresó que estará desde el 15 de junio, fecha en que inicia la Liga. Actualízate en CDN Radio. Te informa y te emociona. La Sirena, más de una emoción, presentó. Para demostrar cómo participar en Colección de Lujo DUE, hemos invitado a estos dos posibles ganadores. Con mis compras en La Sirena participaré. Y con lo más fresco del Pola, mucha suerte yo tendré. Cada 10 puntos iré más, un boleto me darán. Y los productos que más quiero, más cerca me llevarán. ¡Compro aquí! ¡Compro allá! Y en grande vamos a ganar. En Colección de Lujo DUE, dos participantes por sorteo podrán ganar vehículos Infiniti, millones de pesos en efectivo y electrodomésticos Samsung. La Sirena y Super Pola. La emoción del béisbol de Grandes Ligas continúa este miércoles 9 de mayo con un choque entre los Nacionales de Washington y los Padres de San Diego a las 9 y 10 de la noche por CDN Radio. En CDN Radio, la hora 3 de la tarde. Porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Señores, buenas tardes. Hoy iniciamos otro día, miércoles. Estamos en mayo ya. Hemos reducido la cantidad de días. El año está pasando. Pronto será otro nuevo año. Aunque no lo crean, estamos avanzando. Como miércoles al fin, tenemos muchas cosas de qué conversar. Los miércoles tratamos de que sea súper diferente. Tratamos de que exista un tema que esté en la sociedad, que nos llame la atención, que sea llamativo. Y hoy no va a ser la regla de la excepción. Invitamos a una persona que es grata a nuestra visita, porque la consideramos amiga, es muy buena, bien preparada. Una doctora de toda la ley. Buena persona, buena amiga, buena profesional y sobre todo una gran emprendedora. Nos gustan las mujeres que se empoderen, doctora, que le guste el trabajo. La admiramos muchísimo. Ella es la doctora Michelle Herrera. Ella es dermatóloga, tiene un especialismo antienvejecimiento, sabe mucho del láser. Señores, nos da unos consejos fenomenal. Yo le agradezco mucho a la doctora porque cada vez que le hacemos una pregunta siempre está al día, me dice, mira, te conviene esto, no haga tal cosa. Y nunca te dice como algunos médicos que marean un poco y te dice, mira, si tú te lo das en 25 ocasiones, tú vas a ver mejoría. No todo, pero va a haber mejoría. No, ella dice, no te conviene por tu tono de piel. Ustedes saben y le hemos enseñado aquí en Crónicas de Salud que la piel tiene un tipo de clasificación específica. Aquí las reinas de las bellezas nos ponen al día con lo que es clasificación. Como miércoles 9 de mayo, tenemos que decir que hoy es el día que se conmemora el Día Internacional del Lupus, una enfermedad desgastante, crónica, que los que lo afectan tienen muchas alteraciones porque se relaciona con diferentes sistemas. También se relaciona con usted, doctora. Bastante. El lupus es importante. Usted sabe que muchos de los diagnósticos inician con usted. Sí. Sí, la piel es uno de los... sirve para diagnosticar realmente los primeros signos y síntomas del lupus eritematoso, del lupus en sentido general. Muchos de los pacientes solamente llegan con el famoso rash, doctora, y no le dicen, no, yo no tengo dolor articular, doctora, yo no tengo nada de esto, no me duele tal cosa. Y realmente están padeciendo de esa terrible enfermedad. Hoy se conmemora el 9 de mayo, el Día del Lupus, también el Día Internacional de la Bionalista y el Día Nacional del Seguro Social, una institución que se creó para ayudar a una masa que lo necesitaba en cuanto a salud, enfermedades crónicas y enfermedades que desgastaban y que conllevan mucho dinero. O sea que tenemos muchas celebraciones. Pero hay que decir de qué vamos a hablar aquí en nuestra casa, en Crónicas de Salud. Vamos a hablar de un tema súper especial que muchas personas lo padecen. Es común, pero tiene muchos tabúes y mitos que tenemos que aclarar en el día de hoy. Conversábamos antes del inicio, la doctora, que le encanta el tema y conoce el tema, que vamos a aclarar. Vamos a hablar bien largo y tendido, quizás no nos dé el tiempo, pero vamos a hacer lo mejor de nuestra parte para que el que escuche el tema en el día de hoy tenga su moraleja, aprenda y que no se lleve de que es común en un adolescente tener apne. Vamos a hablar cuáles son las causas, cómo se clasifican, qué tenemos en el mercado como tratamiento y si se cura, doctora. Porque creemos, el que sufre acné tiene que sufrir toda la vida. Toda la vida, está destinado a tener acné. Así es que no se mueva, mantenga su sintonía, que en Crónicas de Salud tenemos mucha información para ustedes y le vamos a dar muchas oportunidades de que hagan su pregunta y llamen. Excelente. Así es que mantengan la sintonía. Noticias de salud. Más de 1,000 personas entran cada año a diálisis. En el país se busca aumentar a más de 50 los trasplantes renales por año. Acá en República Dominicana se estima que se registra un promedio entre 1,500 y 2,000 pacientes con insuficiencia renal crónica por año y que esas personas no tienen más alternativa que el trasplante de riñón. Sin embargo, en los últimos 10 años apenas se practican entre 50 y 55 trasplantes del órgano, la mitad de pacientes vivos y la otra parte de cadavéricos. Ante esta situación, el nefrólogo Ignacio Bengoa, coordinador de trasplante renal del Centro Cardioneurooftalmológico y Trasplante Secanot, dijo que mostró su preocupación y pidió a las personas crear conciencia sobre la donación de órganos cadavéricos para salvar vidas. Por eso les pide entender que la donación cadavérica es un gesto de amor y altruismo y que la muerte de un ser querido puede garantizarle la vida a otras personas. Atribuye la insuficiencia renal crónica al final de muchas enfermedades como la hipertensión, la diabetes y las inmunológicas. Como médico siempre digo que lo más importante es la prevención. Nosotros no estamos para trasplantar ni para poner los pacientes en diálisis. Lo ideal es la prevención, que las personas visiten al especialista, dijo el doctor Bengoa. Noticias de salud. Y con respecto a la tecnología, señores, Twitter pide a sus usuarios cambiar la contraseña por una falla. La red social Twitter dijo hace unos días o le advirtió a sus usuarios de que cambien sus contraseñas por precaución tras haber descubierto una falla en su propio servicio, indicó el grupo en un tuit. Recientemente descubrimos un bug O sea, un error que almacenaba las contraseñas no ocultas en un registro interno. Corregimos el bug y no tenemos ninguna indicación de que haya intrusión o uso fraudulento de nadie, escribió la red en el mensaje, recomendando por precaución a todos sus usuarios que cambien sus contraseñas. En breve regresamos con Crónicas de Salud. CDN Radio te informa y te emociona. Cuida tu salud y cuida tu bolsillo. Pide en las farmacias genéricos Feltrex, materia prima certificada de las manufactureras más prestigiosas del mundo que cumple con los estándares de los Estados Unidos. Planta de fabricación certificada ISO 9001. Óptima formulación de grado y 40 años de experiencia en el mercado. Ahorra y cuida tu salud. En las farmacias, pide genéricos Feltrex. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Para consultas con la doctora Libny Valenzuela, la localizas en el 829-861-3307 y el 809-638-5545. La doctora Valenzuela es ginecóloga obstetra y especialista en fertilidad. En este mes, descubre el 2+1 que tenemos para ti en tu farmacia preferida. Esbel, rebaja sin sacrificios. Para más información sobre las farmacias participantes, visita nuestras redes. Top Láser presenta Belleza al Día. El exfoliante ayuda a eliminar las células muertas de la piel que pueden acumularse en la capa superior y causan una piel sin brillo y poros obstruidos. Top Láser presentó Belleza al Día. Top Láser es un nuevo concepto de dermatología y medicina estética. Contamos con las más avanzadas tecnologías y técnicas en el área de rejuvenecimiento y láser. En Top Láser deseamos que te veas radiante, porque cada persona es única y diferente. Es por eso que te ofrecemos soluciones estéticas para cada necesidad, teniendo en cuenta tu ritmo actual de vida, con servicios y planes diseñados para lograr cambios espectaculares y armónicos. Visítanos en la calle Manuel Enríquez, esquina Cub Scout, número 16, Naco. Teléfono 809-793-6363. Llama ahora para saber nuestras ofertas de temporada. ¿Sabías que Inmediat N previene de un embarazo no planificado después de una relación sexual no protegida? Inmediat N es efectivo si lo tomas dentro de las 72 horas que siguen de una relación sexual sin protección. Inmediat N, anticonceptivo oral de emergencia. Disponible en tu farmacia favorita. Un producto de calidad Pro Familia. Consulta a tu médico. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como CDN Radio. Te informa y te emociona. La emoción del béisbol de Grandes Ligas continúa este miércoles 9 de mayo con un choque entre los Nacionales de Washington y los Padres de San Diego a las 9 y 10 de la noche por CDN Radio. Mucho gusto, soy el doctor Francisco Llano y quiero hablarles hoy sobre cómo prevenir el envejecimiento y las enfermedades degenerativas. La causa número uno de las enfermedades degenerativas y del envejecimiento es el estrés oxidativo. Tenemos muchos antioxidantes en la dieta, tenemos muchos elementos que pueden ayudarnos a evitar o retrasar este proceso patológico de las enfermedades degenerativas y del envejecimiento. Tenemos dos tipos de envejecimiento, el patológico y el saludable. Cada uno de nosotros, respecto a lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, nos vamos empujando hacia un lado o hacia el otro. Teniendo un estilo de vida sano, comiendo bien, haciendo ejercicio, siempre el resultado va a ser vivir más y mejor, importando principalmente la calidad de vida. Estamos de regreso con Crónicas de Salud. Gracias. Jonathan, regresamos otra vez aquí en Crónicas de Salud y le vamos a recordar que en esta semana Top Láser tiene una feria de láser para rejuvenecerse. Para esas madres que quieren estar bella, eternamente hermosa, el Top Láser tiene una línea de descuento de un 30%. Así es que llamen, hagan su cita y organicen para que puedan regalarse en el Día de las Madres o los hijos que quieran regalarle también. Sí. Tengo entendido, doctora, que usted va a tener en el centro cierto certificado, que es, por ejemplo, yo quiero hacerle un agrado a otra madre, puedo ir y comprar y hacerle un tratamiento de regalo a esa madre. Sí, sí, pues tenemos los servicios, tenemos limpieza, masaje de relajación. ¿Esa lo necesito, doctora? Microdermabrasión, tratamientos antiedad, depilación láser, tratamientos de reducción. Para también esas que son madres recientes, que tienen problemas de estrías, celulitis y todo. Entonces vienen preparados en certificados de regalo. La persona lo adquiere y se preparan súper, súper lindo. Señores. Miren qué hermoso. Miren, a mí me encantó. Mira, Jonathan, tú tienes que regalarle uno sí a Luz Alba. Sí, ay, sí. No, entonces, Luz también... Alba, te vamos a ver porque hay que mandarte a todo el láser para que te ponga mucho más hermosa. Así que ya saben, estos son los certificados de regalo. Aquí tenemos sorpresitas, señora, así que no se muevan. Los teléfonos de Top Láser, doctora, 809-793-6363. Hacen una cita, hay una chica bien dulce que habla bonitoso y le dicen, yo quiero una cita para allá y voy a llevar a mi madre. Inclusive tienen muchísimo descuento que lo están haciendo por semana, así que mantengan su sintonía que le vamos a ir informando a las nuevas noticias y demás. Tenemos que estar bella, doctora, eso nos ayuda con la autoestima, es salud. Y la salud engloba muchas cosas, entre ellas la piel. Nosotros nos descuidamos. Así es. Con ella, pero realmente es salud. Comentábamos antes de la pausa que hoy vamos a hablar de un tema común que las personas inclusive ignoran y no le dan la importancia que deberían y no asumen que es parte de su salud mejorar esa parte, la cara, la espalda, que es el acné. La doctora tiene muchas cosas que hablar. Primero explicarnos qué es el acné, doctora. Sí, bueno, el acné es una enfermedad crónica. Es una inflamación que envuelve lo que es el folículo, la glándula sebácea, y es la causa número uno. El 60-80% de las consultas de dermatología es acné. Cuando yo comencé a estudiar dermatología, casi todo el tiempo eran consultas de acné. Y anteriormente se creía el acné juvenil solo en la pubertad, en la adolescencia, pero realmente existen diferentes tipos de acné. Hay acné en el adulto. El tema del acné es un tema apasionante, es un tema largo, hay muchos mitos y tabúes. Todo el mundo cree que sabe tratar el acné. Muchas personas piensan que es una condición que va a pasar, que es propio de la edad. Pero existen, qué hormonal, doctora. Que es algo hormonal, pero existen muchos tipos de acné y muchas causas. Incluso hay un componente hereditario, genético, asociado. Entonces, ¿qué pasa con el acné? El acné tiene mucha influencia en la autoestima de la persona. Para bien o para mal, lo físico, lo externo, lo que se ve, es importante. No solo por vanidad, sino por salud. Si usted va a buscar un trabajo y tiene el rostro lleno de acné, si es una posición no da representación de servicio al cliente, no, ya ahí vas perdiendo. Entonces, tiene muchos matices. El paciente que tiene acné siempre tiene la mirada baja, es un paciente un tanto restringido, tímido. Entonces, todo eso, ahora, el acné se engloba como una enfermedad crónica. Y ya se entienden los matices que puede tener, porque incluso el acné puede llevar a otras complicaciones, a cicatrices permanentes. Y tiene un componente psicológico, sí, doctora. Depresión puede inclusive conllevar a un adolescente que no pueda manejar en un momento dado, que tiene su cara traumatizada por cicatrices de acné. Claro, claro. Es un tema que ha ido cambiando mucho, tiene muchos mitos y tabúes. Antes te decía, mira, no comas chocolate porque te va a dar un superbrote. Entonces, hay muchas cosas que aclarar sobre este tema. Lo primero es saber que hay diversos grados de acné y diferentes tipos. Médicamente nosotros lo dividimos como el acné papular, el nodular, el nódulo quístico, pero a nivel de grados, en leve, moderado y severo. ¿Qué pasa? Cada tipo de acné y cada grado de acné tiene tratamientos diferentes. ¿Cuáles son algunas de las causas posibles de acné? Bueno, está el que habíamos hablado, el factor hereditario. Si su mami, su papi tuvo problema de acné, probablemente el niño también tenga problema de acné. A veces me llevan jovencitos, 10 a 13 años, comienzan a tener pequeñas cicatrices de acné y yo miro la cara de los padres y le digo, bueno, vamos a evitar esta complicación, vamos a tratarlo a tiempo. Está lo que es los trastornos hormonales, que se relaciona mucho con su área también. Por ejemplo, las mujeres que padecemos de ovario poliquístico, porque me incluyo, tenemos más predisposición a tener brotes de acné por un estímulo directo de la glándula sebácea. También los pacientes que toman complejo B y multivitamínicos pueden desarrollar una reacción que se llama reacción acneiforme. ¿Por qué? Porque generalmente estimulan la glándula sebácea. También están muchísimos factores asociados, aquí viene la dieta. Antes se creía que el pobre chocolate era el causante y hoy se sabe que son los lácteos y sus derivados. O sea, queso, leche. Exactamente. Todo lo que tiene que ver con los lácteos, el yogur, el queso, está íntimamente relacionado. Entonces, ya vemos que hay otras causas, que el abanico es más amplio. Está el estrés. Para nadie es un secreto, cuando éramos estudiantes de medicina y teníamos exámenes, esa semana de parciales, todos andábamos brotados. Entonces, se relaciona el estrés también con los brotes de acné. Hay condiciones también, antes se piensa o todavía se pensaba que el acné tiene que ver con un problema de higiene y no es así. A veces el paciente que tiene acné es el que más se lava la cara y precisamente estimula más la glándula sebácea y cambia la flora normal de la piel. Entonces es importante tener eso en cuenta. ¿Cuáles son? Esos son algunos factores que pueden predisponer y algunos factores... ¿Y el sobrepeso, doctora? Sí, todo eso se relaciona directa o indirectamente, porque hay factores predisponentes y factores desencadenantes como tal. Entonces, ¿qué es lo importante saber del acné? Que el acné tiene solución, que el acné tiene diversos tratamientos y que el paciente no debe automedicarse. Siempre yo recuerdo cuando era muy, muy jovencita, me gustaba mucho leer y en las revistas siempre salían 10 consejos para los pacientes o las personas que padecen de acné y siempre está como número uno que la persona no se toque, y lo primero que hace una persona que tiene acné es tratar de quitar las lesiones. ¿Por qué no se deben tocar? Que son la... como papulosa, doctora. Sí, dependiendo del grado de acné, hay nódulos que son esos que son duros, que no quieren salir. Están las papulitas, que son las que generalmente las personas se ponen a jugar con ellas, que son pequeñitas, tienen un punto blanco, algunas ya tienen sebo, porque también hay una bacteria que se involucra en todo ese proceso y viene a empeorar. No es que es el agente causal per se, sino que se provocan las condiciones especiales para que todo eso empeore. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente se toca las lesiones de acné, si tienen lesiones purulenta quiere decir que tenga pus, que tenga secreciones, entonces el paciente se inocula, es decir, toca y la lleva a otra área del rostro. Entonces viene lo que es la diseminación. Comienza el jovencito, la chica, a tocarse la cara y en una semana está lleno de lesiones. Se sabe, doctora, cuando usted dice que con tocarse traslada esa lesión a otro tipo de cara, existe un tabú, que no sé si es cierto, tabú, mito o teoría, que las personas que tienen acné pueden contaminar a otro. E inclusive hay chicas que son un poquito desplazadas en el tiempo donde le toca enamorarse, tener el roce con los jovencitos, que se esconden, se quedan en su cápsula por temor a que no le tengan consideración porque están padeciendo de una lesión de tipo dermatológica, que es el acné. claro. Y cómo se observa, y es tan llamativo, porque no entiendo cuál es el problema de que llame tanto la atención. Sí, realmente el acné no es una enfermedad infectocontagiosa, eso es lo número uno. Claro, hay no es que una persona que utilice, hay objetos que son de uso personal, que aquí es que vienen los problemas. La mota del maquillaje, las toallas, claro, son objetos de uso personal que deben ser utilizados, como su nombre lo dice, por una persona. Entonces, sí hay personas, pacientes que tienen predisposición, que cuando utilizan otros utensilios, pudieran alterar la flora normal de su piel y tener más predisposición a acné. Pero el acné como tal no es una enfermedad infectocontagiosa. No me voy a pegar de la chica porque se me va a pegar el acné. No funciona así. Realmente es importante saber que el acné, hay ciertos tipos de acné. Hay, por ejemplo, el acné juvenil, que es un acné que sale una que otra pápula, es un poco molesto porque el joven se preocupa mucho, generalmente cuando suda, cuando le da sol, se pone muy rojo, y generalmente ese tipo de acné cede fácilmente, puede ser un acné leve, el acné juvenil. Pero hay otros tipos de acné que evolucionan a cicatrices. Incluso hay otros tipos de acné que se relacionan ya a síndromes. Por ejemplo, existe un acné que es un acné que afecta la espalda, que afecta el tórax, un acné diseminado que se llama acné conglobata. Existen tipos de acné ya más severos. Entonces, por eso es importante que un dermatólogo evalúe. Quien sabe de acné es el dermatólogo. Y me van a disculpar los colegas, pero el único que puede decir... nosotros duramos 4 años después que hacemos un año. Mire, la piel es complicada. Es complicada. Déjeme decirle, solamente el epitelio tiene capas importantes. Sí, claro. Solamente el epitelio. Nosotros decimos, no, porque es cilíndrico, especificado con queratina. Señores, hay que verificar que la queratina tiene sus especificaciones, que si vamos a la parte dérmica, o sea, la parte más interna de la piel, tiene 9 tipos de capas, y así vamos diversas. Organizando, y es complicada. Sí, es complicada, todo se parece en dermatología. El acné tiene muchísimos diagnósticos diferenciales. Hasta metabólicos. Sí, muchísimos. Entre ellas está la rosácea. Hay un tipo de rosácea que es papulosa, que se parece muchísimo al acné, pero el paciente tiene unos comedones, que esos comedones no abren con nada, son cerrados. Entonces, hay muchísimas condiciones que se parecen al acné. Entonces, ya después que el dermatólogo define cuál es el tipo de acné, cada acné, cada grado va orientado a un tratamiento. Entonces, aquí es que viene la parte de la automedicación. A mí me llegan muchos pacientes con acné severo. Son pacientes que han sido tratados, que ya tienen han hecho muchos tratamientos, muchas cicatrices, que quieren, yo llegué donde la doctora porque me va a hacer un láser. No es así. Incluso nosotros tenemos un programa que elegimos una persona cada 6 meses de escasos recursos, y esa persona recibe el tratamiento gratuito. Ay, doctora, tráigamelo acá, que vamos a hablar eso, para que esas cosas se deben decir, porque es importante, señores. La medicina es servicio. Sí, la medicina es servicio, es vocación de servicio. Entonces, nosotros cada 6 meses elegimos una persona. Generalmente nos siguen a través de las redes, mandan su testimonio, nos escriben. Hay una chica, Diana, que ella terminó recientemente, ella se ha hecho muy popular porque su caso es precioso. Ella expresa cómo le cambió la vida luego que hizo el tratamiento de acné. Entonces, ¿por qué explicamos esto? Porque el paciente llega y quiere solución en un mes, en una semana, en 5 días, y me van a hacer el láser mágico. Pero mire qué chulo, usted dijo cada 6 meses. Yo seguido me trasladé como médico, ya necesita un compás de espera para que esa piel regenere. Exactamente. Otra vez. Nosotros tenemos un programa para acné moderado, severo y severo. Es un acné, ese programa dura 6 meses. Es un programa especializado, se mandan a hacer primero estudios, hay que ver los... La gente no cree, doctora, que los dermatólogos hacen analítica. Ellos creen como que tú llegas y te ponen como un escáner. Y mágico. Exacto. Y mira cómo tiene la piel, mira el cabello. Y no saben que ustedes tienen que mandar a hacer analítica, hacen interconsulta, que si no están conformes con tal cual analítica, vuelven y la repitan. Y seguido dicen, pero fue para el dermatólogo, pues fue para el médico internista. Vamos a poner un ejemplo. Una joven que llegue con problemas de acné multitratada, no responde, tiene menstruaciones irregulares, tiene el cabello graso, la piel súper grasa, tiene aumento de peso. Entonces, ¿qué yo necesito? Yo necesito mandar a hacer las analíticas correspondientes, y probablemente esa paciente tenga un síndrome metabólico, un síndrome de ovario poliquístico, y voy a necesitar una endocrinóloga, voy a necesitar una ginecóloga, tal vez necesite también, a veces tienen problemas del tiroides, eso se relaciona muchísimo. Los pacientes con hipertiroidismo e hipotiroidismo también hacen muchos tipos de acné, diferentes grados de acné. Entonces, por eso es importante. Esa dermatitis, doctora. Claro, esa dermatitis, seborreica, claro. Entonces, por eso, individualizarlo, estudiarlo. No se puede hacer por WhatsApp, no se puede hacer por Instagram. Podemos darle la orientación. Algo muy importante es que en nuestro centro las evaluaciones son gratuitas. Usted hace su cita, le vemos su problema, le decimos el tipo de acné. Nosotros generalmente hacemos jornadas. Ahora mismo pasó. Anunciamos, sí, exactamente la semana pasada. La semana pasada terminó exitosamente una jornada, pero siempre nos mantenemos haciendo jornadas. La persona va, le decimos el tipo de acné y qué necesita. Entonces, ese tratamiento dura 6 meses. Después que ese paciente termina, que está curado de acné, entonces que viene la parte estética. Aclarando, señores, primero diagnóstico, clasificación de la patología. Luego la doctora le pone un tratamiento dermatológico, lógico, pero en la parte de enfermedad. Exacto. Y luego es que vamos a cambiar esa piel para que venga lo estético, lo bonito. Estético, o sea, necesitamos un compás de espera. Exacto, ahí es que viene la fototerapia, aquí es que viene lo novedoso, lo moderno. Tenemos el láser, nosotros tenemos el láser de CO2, tenemos un láser de Erbium para cicatrices, que las mejora en un 80-90%. Las cicatrices no se eliminan 100%. El médico que le diga eso, bueno, salgan corriendo porque no es cierto. O la persona que le intente vender algo así, no es cierto. Pero sí podemos mejorarla. Podemos mejorarla mucho. Ese láser, el Erbium específicamente, está adaptado para nuestro tipo de piel, para nuestro fototipo, para piel latina. ¿Por qué? Porque a veces tenemos muchas tecnologías, pero las tecnologías no son aplicables a nuestro tipo de piel y a nuestro clima. Nosotros vivimos en un país donde estamos en verano todo el año y tenemos un alto índice de radiación ultravioleta. Entonces, por eso es importante. El láser se trabaja por sesiones, generalmente se hacen de 3 a 6, todo va a depender la gravedad del caso. Y las sesiones, entre el intervalo entre una y otra, va de 15 a 30 días. Es decir, normalmente un paciente con esos casos que ven en las redes, en nuestras redes de antes y después, personas que autorizan su foto, son pacientes que tienen un año de tratamiento. O sea, que no fue de ayer para ahorita. Exacto. No es que va a esperar un año para ver resultado. Desde el primer mes, la piel comienza a cambiar. La piel cambia. Pero eso tiene lógica. Nuestra piel tarda más o menos 28 días. Cada 28 días, eso se llama epidermopoyesis, es decir, renovación. Entonces, cada 28 días la piel se va renovando. Y venimos con piel más bonita y comienza el paciente, se motiva muchísimo porque ve que está mejorando. Pero no es una varita mágica. Doctora, tenemos una situación de que la publicitaria tienen muchos productos que nos los ponen de diferentes formas, con diferentes nombres, y un chico que está desesperado, compra ese jabón, compra esa cremita, utiliza ese polvo mágico que le va a curar, que esa pústula se la elimina, y le dice tantas cosas tan chulas y con un nombre tan diferente que lo compran y hay un consumo y el niño no ve mejoría. Doctora, tenemos llamaditas, es que vamos a escuchar a uno de sus oyentes. Crónicas de Salud, buenas. Sí, buenas tardes. Y a sus órdenes. Sí, gracias. Tengo un familiar que en la cara le salen parecen bolitas, pero muy fuertes, muy grandes, que parece como, y le llena toda la piel de la cara. Entonces, yo quiero preguntar si esas que son muy fuertes, que llenan la piel de la cara, es lo mismo que cuando decimos en un lenguaje normal, decíamos de antes que eran, si es lo mismo que la espinilla, que si el acné es lo mismo o si que son características diferentes. Sí, sí. El acné tiene muchas formas de manifestarse, como pápulas, que son las pequeñitas, como nódulos, que son probablemente... los llamados barro. Exacto, barro, cráter, lo que es probablemente lo que me está diciendo del joven. Por las características que me dice, necesita tratamiento dermatológico, necesita tratamiento, un programa especializado. Porque ese tipo de acné ya va de moderado a pasando a severo, entonces necesita tratamiento. Puede, si desea, al final tomar nuestros números de teléfono. Vamos a repetir en varias ocasiones durante el programa para que puedan tener chance. Puede evaluarse allá sin ningún costo, solo tiene que hacer la cita. Señores, tenemos que ir a un corte comercial. Está muy interesante, pero tenemos compromiso. Así es que mantengan su sintonía que continuamos con la doctora Michelle Herrera. Para consultas con la doctora Livni Valenzuela, la localizas en el 829-861-3307 y el 809-638-5545. La doctora Valenzuela es ginecóloga obstetra y especialista en fertilidad. Escuchas CDN 92.5 Santo Domingo, Sur y Este, y 89.7 toda la región del Cibao. Bavina Gold Mamá, suplemento para que la embarazada y la madre lactante le den a su bebé el mejor apoyo nutricional. Bavina Gold Mamá, contigo desde el embarazo y continuando hasta el periodo ideal de dar leche materna a tu bebé. Calidad suiza. Centro de Radiología Especializada Santo Domingo Cresa presenta importancia de evaluaciones ecográficas. El Doppler fetal se utiliza para detectar sospecha de sufrimiento fetal, embarazos de alto riesgo, estados hipertensivos del embarazo, preeclampsia, insuficiencia vascular uterina, infartación placentaria, entre otros. Centro de Radiología Especializada Santo Domingo Cresa presentó importancia de evaluaciones ecográficas. Centro de Radiología Especializada Cresa, Santo Domingo. Es un centro de imágenes diagnósticas especializadas en poner al alcance de sus manos los últimos avances de la tecnología para el bien de su salud, con horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información de todos los estudios que realizamos, llama al 809-475-1621. Sigue nuestras redes sociales. Cresa, Santo Domingo. Doctora Carla Quesada, ginecóloga obstetra colposcopista, ofrece medicina reproductiva, fertilización asistida e infertilidad, cirugías ginecológicas laparoscópicas. La doctora Quesada está en el Centro Médico Elohim Dominicana y en Semeraf, 849-356-0989. CDN Radio, te informa y te emociona. Cuida tu salud y cuida tu bolsillo. Pide en las farmacias genéricos Feltrex, materia prima certificada de las manufactureras más prestigiosas del mundo que cumple con los estándares de los Estados Unidos. Planta de fabricación certificada ISO 9001. Óptima formulación de grado y 40 años de experiencia en el mercado. Ahorra y cuida tu salud. En las farmacias, pide genéricos Feltrex. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En este mes, descubre el 2+1 que tenemos para ti en tu farmacia preferida. Esbel, rebaja sin sacrificios. Para más información sobre las farmacias participantes, visita nuestras redes. Yo cuido mi vehículo en AutoCare. En AutoCare usted encontrará para su vehículo tratamiento de autopintura, última tecnología en lavado de interior de tela, mantenimiento de piel y lavado de interior. Además, tratamiento de ozono para que tu vehículo huela como nuevo. Limpieza de motor. AutoCare está ubicado en la calle Ramón Corripio, número 21 en Naco, con el teléfono 809-566-0743. Yo cuido mi vehículo en AutoCare, por eso se los recomiendo. Centro de Radiología Especializada Santo Domingo CRESA presenta Importancia de evaluaciones ecográficas. La sonografía en niños son utilizadas para detectar dislocaciones de las caderas en niños pequeños, fluido en una articulación con dolor de la cadera en niños, anormalidades en los músculos del cuello en niños pequeños con tortícolis, masas de tejidos blando en niños y otras. Centro de Radiología Especializada Santo Domingo CRESA presentó Importancia de evaluaciones ecográficas. Bájame la música. No todo es fiesta, quiero decir algo serio. Supongo que tienes planes en la vida: disfrutar tu juventud, estudiar, crecer, formar una familia, decidir cuándo tener hijos, entre otras cosas. Un embarazo no planificado puede transformarlo todo y cambiar tus metas. Planifícate y protégete con Perla, un anticonceptivo oral suave de alta seguridad que no altera tu ciclo menstrual. Pide las pastillas anticonceptivas Perla en tu farmacia favorita. Pastillas anticonceptivas Perla, un producto de calidad pro familia. Consulta a tu médico. Consúltanos. Comunícate al 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior, libre de cargos, 809-200-7777. Gracias, Jonathan. Estamos de regreso en Crónicas de Salud y está aquí con nosotros hoy la doctora Michelle Herrera, dermatóloga especialista en medicina estética y regenerativa. Estamos hablando del acné, sus causas y tratamientos. O sea, estamos hablando de la enfermedad, qué la provoca y también cómo podemos mejorarla. Entonces, y que hay muchísimas. Claro. Y ella mencionó como la 8. Estamos identificando. Entonces, si usted tiene alguna pregunta sobre el tema, la doctora está aquí dispuesta para responderle a través del 809-683-8790, 809-683-8791 y desde su celular o el interior libre de cargos, 809-200-7777. Pregunten ahora para que le puedan responder, no la dejen para el final, ¿eh? Adelante, doctora. Pero resulta, Roxy, que también estamos transmitiendo en vivo de todas nuestras redes y que la doctora también está transmitiendo. Así para que mismo mande su preguntita. Como mire, la, a través. Como ya tenemos la llamadita, después de la llamadita lo decimos para que no pierda tiempo. Crónicas de Salud, buenas. Ah, bueno, se cayó la llamadita. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra cuenta en Facebook, en Instagram, @crónicasdesalud_92.5. La rayita abajo. Sí, la rayita abajo. Y también en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Y la doctora Michelle Herrera también está transmitiendo en vivo a través de @DRA.michelle, se escribe con doble L. Está transmitiendo en vivo a través de su cuenta de Instagram también. Así que no hay excusa para que no nos sintonicen por cualquier lado que usted quiera. Ya. Y que hagan su pregunta. Lo claro digo que más lindo sí. De ahí. Jonathan, te estoy diciendo, manito. ¿Cómo la aguantamos? No sé, doctora. Y ahora vamos a hacer otro live por el de la cuenta de la doctora Valenzuela, @ValenzuelaMatos. Tenemos la llamadita, vamos a ver ahora. Crónicas de Salud, buenas. Buenas tardes, bendiciones. Amén. Gracias igual. La felicito por su programa. Gracias. Me gustaría, por favor, tener una cita con usted. ¿Con cuál ahora mismo le doy? No, ¿con la ginecóloga conmigo o la dermatóloga? Aquí no se ha hablado de ginecología, aquí se está hablando de dermatología. Con la ginecóloga es para mí. Para con la dermatóloga es para mi niña. Es doble, así mismo. Pero Rosita está orientadísima, doctora. La dermatóloga es 809-693-6363. Señores, aprovechen que están dando evaluaciones. Espérense, no me esquere, por favor, tenga la amabilidad que lo voy a anotar. Sí, okay. Sí, tranquilita, ya se lo va a decir al trabajo. Por favor. No hay problema. 809. Un momento, que voy para la cocina. Oh my God. Estoy en vivo. Pues vamos a seguir conversando en lo que usted llega a la cocina. Pues doctora, mire, tenemos mucho mito que estábamos conversando fuera de la sintonía, no nos escuchaban nuestros oyentes, que la persona, a pesar de que nos inundan con publicidades que son en muchas ocasiones engañosas. Aquí estoy. Ok. 809-793-6363. Haga su cita, dama. 6363. Y dígale a sus hijos que les regalen un certificado. Eso que para ya usted no quiere plancha. Claro, ¿eh? Que usted no quiere plancha ni lavadora ni nada de eso. Usted quiere ponerse hermosa y cuidarse, ¿verdad? Claro que sí. Mi corazón, mañana cumplen años dos personas muy especiales para mí. ¿Cuáles? Por favor, tengan la amabilidad y la gentileza, porque hay una que está enferma y la otra no. Son mis dos hijas, que la amo, que la quiero. ¿Y cómo se llaman? Si ustedes me la pueden anunciar en el programa. Claro, claro, le vamos a felicitar. Díganos un nombre, un poquito rapidito para que la doctora Una le llaman Berenice García Lebrón. Berenice García Lebrón, Jonathan, no sé. Salón de Berenice. Ah, Salón Berenice. ¿Y cuál es la otra? Yajaira García Lebrón. Berenice y Yajaira García Lebrón. Sí. ¿Y son gemelas? Nacieron el mismo día, la gloria de Dios. Ah, bueno, claro que sí. Pues le vamos a felicitar, dama, lo vamos a tener muy pendiente. Así que, Rosy, ese trabajo es tuyo. Soy una fiel oyente de su programa. Gracias. Entonces, con este número, por favor, me comunico con la ginecóloga y con... No, con la dermatóloga. Con la dermatóloga y con la ginecóloga, el número es... 829-861-3307. Un momentico, dama. Un momentico, 829 861-3307. Te lo vamos a repetir. 861-3307. Muchas gracias, que pasen siempre buenas amor, tardes. Y gracias por llamar. Su programa gracias, mañana gracias. Espero la felicitación en el nombre de Jesús y para adelante. Gracias. Amén, gracias. Doctora, continuando conversando, que Roxy, no es fácil, ¿tú sabías? Sucede que existen muchos mitos, entre ellos es el uso jabones. ¿Qué tipo de jabón tiene que utilizar el paciente que tiene ese síndrome, los síndromes o la enfermedad del acné? ¿Qué tipo de protector solar si utiliza o no? Y hay muchísimos que creen que ni siquiera pueden hidratarse porque estimulan las glándulas sebáceas y que estimulan la mayor producción de acné. Sí, ese es uno de los problemas más... Bueno, es grave eso. Lo primero es que el paciente que tiene acné generalmente se lava mucho el rostro y utiliza jabones muy abrasivos. Entonces, ácidos generalmente... Me cuaba, doctora, horrible. Sí, entonces termina en un círculo vicioso, cambia la flora, el pH normal de la piel y hay más brotes. Entonces, a nivel de lo que son los jabones, bueno, para limpieza, se utilizan lo que son los geles, se recomiendan los geles y las espumas para lo que es los pacientes que tienen acné o que tienen también piel grasa, porque no todos los pacientes de acné tienen piel grasa, algunos tienen la piel seca. Entonces, por eso la evaluación. Con respecto al protector solar, también es otro problema. A veces se aplican lociones y cremas, entonces empeoran el cuadro. Se recomiendan también los tipos geles, ¿ok? Y también el otro mito, tabú también, es que los pacientes que tienen acné no necesitan hidratar la piel. Y que tienen que beber vitamina C. Entonces, ahí es que vienen una serie de creencias que vienen de hace mucho tiempo que no son así. Doctora, tenemos una llamadita. Crónicas de Salud, buenas. Sí, bueno, me pregunta la doctora, por favor. Sí, a sus órdenes. Sí, yo tengo 35 años. Un muchachito. Me cuido un poco mi piel, mi cara, ¿verdad? Yo me depilo láser siempre. No permito que se me llene la cara de barbas. Pero tengo un problema, yo tengo rinitis. Y me gusta mucho ponerme mentol en las noches. Entonces, eso exacerba más que le salgan las espinitas a uno, porque observo que cuando yo dejo de ponérmelo, dejan un poco de salirme. Como quiera me salen, pero me salen más cuando me pongo. Sí, sí, realmente él se cuida, él se hace los tratamientos porque hay una condición que se llama pseudofoliculitis de la barba que parece también acné, que no es acné, sino que es el vello cuando se encarna y hace todas esas papulitas, entonces el paciente cree que es acné. En el caso del mentol, lo que pasa que lo utilizan, es que lo utiliza, mire qué es lo que pasa. Que al ser oclusivo, eso es como si fuera, es pastoso como una vaselina, al ser oclusivo, entonces la piel como tal se superhidrata, en el caso por ejemplo de la vaselina, que hay pacientes que se ponen donde tienen el brotecito, se ponen vaselina, se ponen mentol, la oclusión hace que pueda haber más brote. Es básicamente eso. Y que madura, inclusive veo personas que tienen barro, la tipo nodular, que cuando lo ven así durito, doctora, se ponen algún sí, tipo. Sí, que para madurarlo. Ay, señor. Lo que pasa, no es que se madura, la pústula tiene un orden, un seguimiento. Es como cuando usted se hace un morado, que primero es negro, rojo, después se termina verde, e igual la pústula del acné. Entonces, tiene un proceso. Y usted piensa que cuando se pone el mentol lo acelera, realmente no es así. Agota su tiempo igual. Es igual, es el proceso normal, pero también el poder de la mente de ayuda bastante. Ayuda mucho. Y el limón, doctora, que lo utilizan como ácido para lavarse la cara, se lo dejan por un tiempecito. Mira, ese es un tema, bueno, que es muy controversial, lo del limón. Hay pacientes que tienen la piel muy grasa y sienten que cuando utilizan el limón mejoran, pero no está indicado en los casos de acné. Incluso el limón como tal produce una reacción fototóxica con el sol que se llama Verloque, que veo muchísima consulta diaria de pacientes que van con manchas color marrón en la cara, en el cuerpo, porque están compartiendo en la playa o en una piscina o en una montaña y se aplican los splash, los perfume, con sabor a limón. A veces le echan limón a la comida, y no sé, entonces se produce esa reacción fototóxica, se llama Verloca. No se recomienda, realmente no se recomienda. Evalúe, se vaya a un dermatólogo, no invente con su cara. El acné es una condición que necesita tratamiento. Ok, vamos a recordar los teléfonos, doctora, porque usted sabe que luego ellos llaman todo un conjunto cuando casi estamos al final del programa. 809-683-8790, 809-683-8791, desde el interior. Llamadas celulares sin ningún costo, 809-200-7777. Doctora, usted sabe que YouTube vino y revolucionó muchísimas cosas. Usted busca en tutoría en YouTube tratamiento para el acné y le sale limón con bicarbonato, porque hoy para ilustrarme busqué varias tutorías. Y dice que tiene una reacción, que aclara, que hace de más. Después que escuchemos a esta próxima llamada, vamos a ver qué usted nos dice de eso. Sí, bueno. Dama, usted podría hacer bajando un poquito el volumen de su radio para poderle escuchar mejor. Sí, no hay problema. Gracias. Sí. Claro que sí. Haga su preguntita. Ok, muy buenas tardes. Yo quisiera saber si la doctora, en este caso la dermatóloga, trabaja con seguros médicos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si tiene experiencia indicando tratamientos para el acné a base de isotretinoína en pastillas. Excelente pregunta. Sí. Oiga, doctora, que estamos orientados a nuestro paciente. Sí, parte de los programas especializados que nosotros tenemos tres programas. Y uno de esos programas tiene lo que es la isotretinoína, que es una molécula a base de vitamina A que sirve para tratar los casos severos y moderado a severo de acné. Ya ese tipo de paciente necesita un seguimiento especializado, se hacen analíticas, en el caso de la mujer durante el tratamiento y tiene que esperar un tiempo luego que termina, no puede quedar embarazada. Ya hay una serie de situaciones de es un tratamiento médico controlado, pero sí, nosotros trabajamos y que no debe indicarlo parte. A todo el mundo, doctora. No debe indicarlo a todo el mundo, no se le puede dar a todo el mundo, ni que un compañero, una compañera o un compañero lo esté realizando y van y compran la buscan la indicación y la adquieren. No, es un tratamiento médico, es un tratamiento que necesita seguimiento, hay que hacer ciertos análisis, las pruebas hepáticas, hay que darle seguimiento, el perfil lipídico. Y como dije anteriormente, si en el caso de la mujer tiene que utilizar algún método anticonceptivo porque está contraindicado la pastilla en si la paciente está buscando embarazada. Bebé o está embarazada. Doctora, tenemos, ya sabe, tráfico de influencia por el WhatsApp. Me pregunta una paciente que ella utiliza vitamina C, pero mire cómo, en ampolla, la rompe y se la aplica en la cara. Uh-huh. Y que le dijeron que también se inyecta. ¿Es cierto? Sí, la vitamina C se utiliza como, es un antioxidante, se utiliza para rejuvenecimiento, para manchas. La vitamina C es parte esencial en para que el colágeno se forme. Ya esas son reacciones bioquímicas, hay que leer un poquito. Pero se utiliza, sí. Se utiliza no para el acné como tal, sino para las manchas, para rejuvenecimiento, para unificar el tono y el color de la piel. Doctora, sus recomendaciones antes de que concluyamos en el día de hoy. Y repita sus números. Te veo como tardamos casi media hora entregando un número de teléfono porque quieren ir donde usted. Bueno, las recomendaciones generales es todos, incluyendo los que padecen acné, necesitan un cuidado básico de la piel. Limpiar, exfoliar una o dos veces por semana, hidratarse correctamente, utilizar protector solar. Okay, eso es sumamente importante. Hagan un hábito de protector solar, señores. Un hábito, una rutina. Si tienes brotes de acné, no tocar la cara. Acude a un especialista para que diga tu tipo de acné, te evalúe, te sugiera cuál es el mejor tratamiento en tu caso. Hay algo muy importante, es que a veces las reacciones de acné es porque utilizan cosméticos no apropiados. Entonces, en esa parte también el dermatólogo te puede ayudar. Y nada, pueden contactarme o contactarnos al teléfono 809-793-6363 para hacer cita. La cita, como había dicho, no tiene costo. Y pueden seguirnos a través de Instagram como @doctora.michelle. Doctora, una última preguntita que no podemos dejar pasar. Si en dado caso una paciente que tiene acné, ¿puede compartir su el maquillaje, polvo de la cara, mota para pasar? Con acné o sin acné no se recomienda. No se recomienda. Cada persona tiene su pH en la piel y no se recomienda con o sin acné. Así es que por favor, cada quien con sus cosméticos personales. Este programa en el día de hoy concluyó, pero mañana tenemos un programa igual de interesante. Gracias a la doctora Michelle Herrera por tan grata presencia y tan excelente tema. En breve llega nuestro querido Reyes Guzmán con Reyes con mucho más variedad. Y recordarle que para nosotros, Crónicas de Salud, nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud. Usted escucha CDN Radio 92.5 FM para la zona sur y este y 89.7 para la zona norte. Yo tengo mi casabito preferido. Yo tengo mi casabito preferido. El mío es Guaraguanón. El mío es Guaraguanón. El mío es Guaraguanón. El mío es Guaraguanón. Yo tengo mi casabito preferido. Yo tengo mi casabito. Irresistibles Casabitos Picnic. Nat para todos. De venta en todos los colmados y supermercados del país. El dominicano más saludable. En La CAS trabajamos día a día para llevar hasta tu hogar el recurso más importante para la vida: el agua. Recuerda, el agua es vida, no la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. En CDN 92.5, cápsulas de filósofos y locos. Lo recomienda el Dalai Lama. Deja ir a personas que solo llegan para compartir quejas, problemas, historias desastrosas, miedo y juicio a los demás. Rodéate de personas positivas. Para saber más, @defilósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y 89.7. Thank you. Grupo Rica te invita a participar en la segunda Copa Intercolegial de Soccer Infantil. Viste tu potencial al 100% Rica. Del 4 al 13 de mayo en las instalaciones de Soccer Town, 27 de febrero. Saca el atleta que hay en ti y junto a tu equipo participa de la más vistosa Copa de Soccer Infantil en República Dominicana. Infórmate en nuestras redes sociales @ Rica Comunidad. Copa Intercolegial de Soccer Infantil. Viste tu potencial al 100% Rica. Te saca la resaca. Lo mejor que puedes tomar después de tomar. Te saca, un producto Alfa. Desde mi ventana veo todo un pueblo. Veo sus raíces y sus tradiciones. Y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza. Sabor a café. En toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Este crecer nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, este es donde esté. Nos une el aroma. Que empiece en el aroma, tu café de siempre. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día, porque siempre tiene delante la leche de coco, la famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco, la famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Total Excellium, el combustible que limpia tu motor kilómetro tras kilómetro, presenta en CDN Radio la hora 4 de la tarde. Total Excellium, el combustible que limpia tu motor kilómetro tras kilómetro, presentó. Total Excellium te trae una promoción donde puedes elegir tu premio. Como un año de gimnasio con personal trainer incluido para quien quieres rebajar. O un año de supermercado para quien no quiere rebajar. Por cada 1,000 pesos de combustible Total Excellium recibes un boleto. Inscríbete en eligetotal.com y podrías ganar premios instantáneos y elegir entre 8 increíbles premios el que quieras ganar como premio final. Porque Total, todos queremos cosas diferentes. Participa para ganar lo que más te llena. Total Excellium. El combustible que limpia tu motor kilómetro tras kilómetro. Comienza el dueño de la sintonía. Comienza Reyes con mucho más variedad. El programa que lo tiene todo. Oh, oh, oh. Reyes con mucho más variedad. Lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad. Lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad. Lo que hay que oír. Muy buenas tardes, comienza el programa Reyes con mucho más variedad. Gracias por siempre estar con nosotros, República Dominicana, al mundo por la internet. En todo el país, nuestra estación CDN Radio 92.5, Gran Santo Domingo, zona este sur, y 89.7, todo el Cibao. Miércoles, hoy tenemos, primero tu salud estando en forma con Beatriz Hernández, muchos temas que vamos a tratar a favor de todos ustedes, a favor también nuestra, porque siempre lo queremos es lo mejor. En Raymond Guzmán viene con online Roberto Mateo con la actualidad deportiva. Nos vamos también a la parte final para hablar de vehículos y también el concurso Repórtame la Sintonía. Nos vamos con algunas informaciones y en breve viene Beatriz. La Cámara de Diputados aprobó a unanimidad y también sin debate enviar a la comisión el estudio del polémico proyecto de ley de partidos políticos, en una sesión en la que asistieron 175 legisladores. Minutos antes, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dejó abierta la sesión con la presencia de 175 legisladores y un total de 190. El jueves pasado, 10 diputados del Partido Revolucionario Moderno, seguidores de Hipólito Mejía, y 76 del Partido de la Liberación Dominicana, partidario del presidente Danilo Medina, no asistieron a la propaganda ni tampoco a la programada sesión, por lo que no pudo llevarse a cabo. Y esta tiene que ver con Blas Peralta y la fiscal. La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, se mostró contraria en el día de hoy a que se anule todo lo que es la condena a Blas Peralta y se ordene un nuevo juicio, y pidió al sindicalista que asuma su responsabilidad por lo que hizo. La magistrada planteó que Peralta tiene que aceptar que él asesinó a una persona y como consecuencia tiene que pagar por ello en prisión. Y los jueces del Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenaron a 13 años de prisión a un hombre hallado culpable de abusar sexualmente de una menor, la cual quedó embarazada. El condenado fue identificado como Amaury Raúl Hernández, quien el 22 de febrero del año pasado abusó sexualmente de una menor de 16 años de edad, y esta jovencita, con todos sus problemas, no solamente por el embarazo sino psicológico, ha tenido que ser abordada por muchos médicos. En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales José Vargas, Humberto Pascual y Walin Taveras, quienes demostraron que la agresión sexual se cometió mientras la menor salía del recinto a donde estudia y abordó a su victimario en un motoconcho, este llevándola a un lugar donde hizo la violación. Bárbaro. Y esto le tocaría a Raymond en online, pero yo la voy a decir en el día de hoy. Google presenta mejora de su servicio de la compañía basándose en inteligencia artificial y presume de los últimos avances que había conseguido, especialmente con Google Asistente. Su asistencia virtual es cada vez más inteligente, no solo por ser capaz de adaptarse a las necesidades del usuario, sino por la incorporación de una cada vez más inteligente, no solo por ser capaz de adaptarse a las necesidades del usuario, sino por la incorporación de una nueva funcionalidad bautizada como Google Duplex. Con esta hace el propio sistema virtual de la compañía que sea cada vez más humano, llegando a punto para poder mantener una conversación telefónica sin que la otra persona se dé cuenta que es con una máquina. La otra persona se dé cuenta que es con una máquina que está.